que me prima. No le vale pachar si tampoco es el pote. Es un rapidito que a vos te gustó. Si no es en la contru, es en el campito. Yo sé que te gusta que te haga el culito. Sole, sole, tomatela. Si cante de joder no te la crea más. Sole, sole, tomatela. Si cante de joder no te la crea más. Yo soy un mujeriego, no es para romances. Yo soy así y me gustan todas. No me encanta un mundo raro, decir que yo te gusto. Yo sé que estás conmigo, por mí.